nosotros somos clase aparte. Yagi Maki Rats. Wow. Oye, ¿cómo va? Vinimos a Tunguioso, papá. Vacílalo mientras puedas. Lo tuyo está por llegar. Yo. Oye, ¿cómo va? Vinimos a Tunguioso, papá. Vacílalo mientras puedas. Lo tuyo está por llegar. Yo. Te encanta el oro y mi cubana. Te encanta puro marihuana. A mí me gusta la fortuna y la fama. Yo soy un zorro viejo, no me reemplaza nadie. Clase aparte.